Adriana y vengo como vecina, soy docente y creo que pensamos que después de la marcha del 2x1 no íbamos a volver a salir y tenemos que volver a salir y creemos que, y estamos convencidos de que estamos retrocediendo 40 años como dicen las madres. Por eso, y que tenemos que salir y juntarnos y estar todos unidos, porque los tiempos que se viven nos vuelven a poner en peligro. Creo que los jóvenes sobre todo están en peligro y es la responsabilidad de un ciudadano salir a la calle. Esta semana se hizo una campaña para trabajar el tema en las escuelas y la respuesta de parte de la ciudadanía fue con los hijos no, una propuesta de evitar que este tema sea mencionado en las instituciones escolares. Como docente, ¿cuál es su posicionamiento respecto a esto? En las escuelas no se puede hablar, en las escuelas se persigue a los docentes que piensan como pienso yo. Se entiende que no se hace política cuando se baja la idea de Sarmiento y de Mitre, de la campaña al desierto, pero sí se hace política cuando se habla de Santiago Maldonado. Es decir, es una persecución permanente y en una ciudad como Carlos Paz, donde el caretaje está a orden y vista, se hace muy difícil llevar adelante, pero bueno. Es la que la toca, son la que nos tocan, son las convicciones que tenemos y yo por lo menos como docente siento que cumplo mi misión, mínimamente, mi misión de ciudadana, ¿no? ¿Ha podido ver el tratamiento mediático que ha recibido la desaparición de Santiago Maldonado y qué evaluación hace sobre lo mismo? ¿En qué sentido me preguntás? ¿En el ataque que le han hecho a la familia? En la persecución que sufre la familia, en la doble victimización que se hace de la víctima, sí, todo el tiempo. Es decir, no se juzga a los gendarmes, no se la juzga a la ministra, pero sí se juzga la vida de Santiago Maldonado.